que se bebe. La noche está de fiesta, hasta que amanezca. Hoy sí que se bebe. La noche está de fiesta, fiesta, fiesta. Hoy sí que se bebe. Que no, que tú apenas que te empecé.